Desde el pasado miércoles 25 y hasta el martes 31 de mayo, el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Osorno se encuentra en una cuarentena preventiva por decisión de la Unidad Epidemiológica de la Seremía de Salud de Los Lagos. En términos prácticos, esta cuarentena preventiva significa que se han suspendido las visitas y los ingresos de personas externas. Salvo un grupo de internos que rechazó la vacuna, el resto de la población penal se encuentra inoculada contra la influenza. Además, como medida preventiva, son monitoreados dos veces al día por el personal del área de salud de Gendarmería de la Unidad Penal de Osorno.